El Partido Socialista ha realizado un encuentro en los últimos días y ha sacado también un comunicado en el que se declaró así contra Macri, criticó a Stolbizer, respaldó a Darda, pone en línea a sus dos legisladores que tiene Frente Progresista aquí en la provincia de Río Negro. Varias cosas para conversar en la mañana de hoy que un poco marcan el perfil, ¿no?, del socialismo rionegrino. A diferencia de lo que está haciendo el socialismo a nivel nacional, y que ellos mismos critican en un comunicado. Tatu, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenos días, dicho así parece que estamos solos contra el mundo. No, pero vos sabés que hay expresiones de la izquierda, también algunas expresiones interesantes del kirchnerismo que están en la misma posición. Ah, por supuesto. Contanos. No, bueno, mirá, es muy interesante que vos lo plantees de esta forma, porque yo creo que hay un debate muy se está instalando, por suerte, un debate en el seno de los partidos políticos acerca de su ubicación ante la realidad, acerca de su ubicación ideológica y programática, ¿no? Yo creo, nosotros, y por algo yo estoy en el socialismo, siempre hemos tenido una posición de trabajar por la igualdad, y trabajar por la igualdad significa representar a ciertos sectores y confrontar con otros, porque hay algunos que no quieren la igualdad y que viven de la desigualdad. Y bueno, entonces en ese sentido, hoy estamos frente a un gobierno integrado por gerentes de las multinacionales. Yo tengo esta frase, digo, Menem trabajó para las grandes capitales concentrados y benefició a muchos de afuera, perjudicando a los de adentro, ¿verdad?, o a los ciudadanos y a los trabajadores y demás. Este gobierno, a diferencia de Menem, es directamente los intereses concentrados. Las primeras y segundas líneas de este gobierno son gente que vienen de las grandes empresas, que indudablemente son las empresas que siempre han lucrado a costilla de nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué sé yo? Aranguren de Shell, Constantini de General Motors, Susana Malcorra, que ahora me enteré que estudió en la misma época que yo, en la misma facultad, que viene de Telecom, en fin, gente que ha estado defendiendo intereses que nos han perjudicado, que ganan a costillas nuestras. Entonces no podemos esperar de este gobierno ninguna redistribución de la renta a favor de la ciudadanía, y me parece que ya a poquito andar lo demostró, digamos, ¿no? No creo que haga falta esperar mucho más para hacer un análisis para aquellos que de alguna manera necesitaban ver lo actual para saber a dónde iba. Nosotros ya lo sabíamos. Ahora, Tealdi, cuando te planteás y te pones en ese lugar, ¿hablas el nombre del Partido Socialista Argentino o Partido Socialista de la Provincia de Río Negro? Bueno, mirá, muy buena, te agradezco la pregunta. En primer lugar, claramente hablo el nombre del Partido Socialista de Río Negro, porque la expresión del socialismo rionegrino unívoca es así. Además, en ese comunicado hablamos de un congreso provincial que tuvimos en febrero, donde claramente se aprobó esa posición, o se ratificó, si querés, porque era la que ya teníamos. En el orden nacional, indudablemente el partido resolvió estar en un lugar diferente, porque promovió progresistas, y aunque lamentablemente no tuvimos candidato propio, Margarita Stolbizer representó este pensamiento, y no fue mal, pero bueno, al menos lo defendimos, tratamos de llevarlo adelante. Y quiero rescatar también que en Río Negro, ante un 2,5% que sacó Margarita Stolbizer, nuestra candidata a diputada sacó el 5%. En un escenario altamente polarizado, nos parece interesante el resultado, ¿no? Pero indudablemente, dentro del Partido Socialista en orden nacional, hay un fuerte debate. Nosotros estamos en un proceso de renovación de autoridades, tuvimos Congreso Nacional hace 2 semanas, para junio va a haber o no, no sabemos, elecciones internas, y en este momento hay 3 corrientes internas dentro del partido. Llamémosle la oficialista, la que de alguna manera contiene a la gente que ha estado siempre con el exgobernador Wiener, un dirigente de Capital Federal, Roy Cortina, que lleva adelante otra posición, y nosotros que estamos con el ex senador Rubén Giustiniani, con Héctor Polino, un hombre, digamos, de la Capital Federal, que ha sido diputado, secretario de cooperativismo de la época del doctor Alfonsín, un viejo socialista que me parece que representa muy bien nuestro ideario y que hoy está, por ejemplo, a través de la Asociación Consumidores Libres, promoviendo este boicot a los supermercados, a las grandes superficies, el día 7. Bueno, nosotros con toda esa gente y muchos compañeros de otras provincias y compañeras estamos tratando de generar una corriente que tenga este pensamiento, esta posición. Uh-huh. De hecho, no estamos tratando de generar, la hemos generado, y si hay elecciones nos vamos a presentar. Ajá, Teati, porque, a ver, los otros dos sectores que mencionás, el de Cortina y el de Hermes Wiener, se parecen mucho al socialismo europeo, que ha sido justamente quien ha llevado a los países europeos. Estoy pensando en Alemania, estoy pensando en España, estoy pensando en Portugal, en Grecia, por mencionar algunos, también Francia, lo podemos poner, que han sido justamente los que han corporizado el neoliberalismo en esos países. Absolutamente. O sea, ajuste y esas cosas. Digo, ¿es así la cosa? ¿Ese sector está muy vinculado a aquello? ¿Puede ser o no? Más o menos, ¿no? Digamos, no es tan lineal, digamos. Tampoco nosotros vemos que sean el ogro, digamos. Pero sí entendemos de que no están representando cabalmente lo que nosotros pensamos que debe representar el socialismo. Creemos que hace falta una renovación clara en nuestro partido. Yo quiero rescatar que Wiener como intendente de Rosario fue excelente, implantó un plan de salud que igualó mucho, generó recuperación de espacios públicos, esto no lo sabe nadie. Cuando Menem generaba la recuperación de espacios públicos en la costanera porteña, haciendo estas inversiones de lujo, allá se le sacaba la cerealera y se hacían parques. O sea, hubo realmente una impronta socialista del gobierno de Wiener que nadie lo discute. Me parece que en el devenir del tiempo, cuando fue a la gobernación y demás, esas cosas se alivianaron demasiado y es necesario reencauzarlas. Y bueno, por eso nosotros generamos este espacio. Vos sabés bien que Rubén Giustiniani ya tuvo una interna fuerte en el 2011 contra ellos, perdió, ahora fue nuevamente a internas, digamos, cuando fueron las elecciones provinciales, logró un espacio importante, tenemos dos legisladores dentro del universo de legisladores santafesinos del socialismo y del espacio del Frente Progresista que nos representan, así que de alguna manera nuestro espacio ya viene confrontando, esa confrontación se dio, digamos, en Santa Fe, porque es el lugar donde... Claro. Ahora, Giustiniani es diputado nacional, ¿no? No, es diputado provincial en este momento. Ajá. Una pena, porque realmente es un... estando él en el Congreso de la Nación, marcaba la cancha de una manera que es importante. Ahora, claro. ¿Tu sector tiene diputados nacionales? No. No, lamentablemente. Sí, pues digo, porque todos los diputados nacionales de ustedes han votado casi todos los proyectos de Macri. Mirá, fue así muy concreto, tuvimos una reunión de la mesa que no terminó dando mandato porque no había quórum formal, sí había mucha gente pero no había quórum formal, y se discutió la posición una semana antes, pero ya nos dimos cuenta que estábamos planteando una cosa que ya estaba decidida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los cuatro diputados votaron, estuvieron presentes en esa reunión y argumentaron a favor del voto, nosotros en contra, yo represento a Río Negro en la mesa y había compañeros de Santa Fe y de provincia de Buenos Aires que estaban en contra de ese voto. Roy Cortina, que tiene una corriente diferente, también estuvo a favor del voto a los holdouts. Uh-huh. Así que bueno, de alguna manera entre las tres corrientes uh-huh. que tiene el socialismo, la única que de alguna manera se diferencia uh-huh. más claramente es esta, ¿no? Ahora, participación. Ahora, hablando del Frente Progresista, la lástima que la senadora Odalda justo se haya enfermado en esa semana, pero tampoco pudimos conocer su posición sobre el tema de los fondos buitres. Se manifestó en contra, es decir, ella tiene una situación difícil porque pertenece a un partido que nacionalmente está en Cambiemos, el nuestro no. Ajá. Lo está, el nuestro en todo caso votó una ley, pero no está, eso claro. Ya sería el colmo, digamos, ¿no? No está y ni va a estar, gane quien gane la interna del socialismo, eso no te quepa duda. Después puede articular o no, más o menos, con el gobierno es otra historia. Pero ajá. Integrar ese espacio, eso estoy convencido que ningún socialista está de acuerdo, al menos de los que tienen posibilidad de llegar al poder interno del partido. Ajá. El caso de Lari es diferente, porque Lari nacional sí está. Claro. Entonces, para nuestra senadora, que yo realmente quiero rescatar, porque ella se ha mantenido firme en la idea del Frente Progresista, en la idea del espacio progresista, ella se manifestó en contra. Realmente tuvo un problema de salud y no pudo estar. Uh-huh. Pero si hubiera estado, al menos si hubiera abstenido, estoy convencido, esto esto es así, y lo rescatamos mucho porque de alguna manera está defendiendo lo que nosotros armamos acá y haciendo caso omiso lo que su partido nacional plantea, ¿no? Bueno, aclarame esto porque no viste hubo tantas movidas en las últimas elecciones. ¿El sector de Pino Solanas está representado en el Frente Progresista? No, lamentablemente no lo integró. Aunque digo, porque Pino Solanas, el senador que debió haber estado porque no estaba enfermo en esta reunión, en esta sesión con los fondos públicos, no asistió, creo que estaba de viaje. No, sí, estuvo a la hora del debate, se manifestó en contra y tenía un viaje. Ajá. Bueno, yo no puedo dar cuenta de Pino Solanas. Lo que sí te puedo decir es que Pino Solanas, junto con Giustiniani y con Odarda, en los últimos tiempos en el Senado, tuvieron muchos puntos de acuerdo. Ajá. Y trabajaron muchas cosas juntos. Por ejemplo, ajá, Solanas respaldó mucho, igual que Odarda, a Giustiniani en esta pelea para que se conozca lo que no se conoce del contrato de Chevron YPF, que todavía el gobierno no ha dado a conocer, ¿verdad? Uh-huh. Tato, en el Frente Progresista, para que vos lo aclares, en la provincia de Río Negro hay dos diputados... Dos fuerzas. No, y también hay dos legisladores del Frente Progresista. Bueno, ese es otro capítulo. Bueno, a ver, porque allí también hay problemas, porque parece que Ocampo puede ser y Agostino, ¿no? Así es. Bueno, se reúnen con representantes de Cambiemos a nivel nacional y negocian el nombre de la provincia. ¿Cómo es esto? Claro. ¿Cómo es esto? Bueno, mira, nosotros, en el armado de la lista, Ocampo representó a Lari. Ajá. Por lo tanto, se suponía que iba a representar el pensamiento de Lari Rionegrino. Este hombre viene del radicalismo, aclaremos. Viene del radicalismo, pero está afiliado a Lari. Él... Uh-huh. Él entró a la legislatura cuando nosotros logramos que Odarda sea senadora. Sí. Y la reemplazó los dos años que faltaban. Sí. Odarda, como candidato a gobernadora, planteó que él tenía que encabezar porque venía cumpliendo los principios que se le habían pedido, qué sé yo. Bueno, muy bien, se respetó eso. La segunda candidata fue puesta por la pata radical que nosotros, aceptamos, no nos parecía del todo conveniente. En realidad había dos radicales ahí encabezando la lista. Y en la realidad pasó así. Claro. Y vos eras tercero y vos quedaste afuera, que eras tercero. Bueno, esto está bien. Es una cuestión, no es personal, es político. Sí. Entonces, se supone que ellos dos debían representar al Frente Progresista. Una vez en la banca, muchachos, ¿quién te llevó ahí? El Frente Progresista, ¿qué tenés que hacer? Las cosas que el Frente Progresista piensa, escribió y quiere hacer. Bueno, nosotros desde el socialismo mandamos notas, tuvimos conversaciones, nos ofrecimos a colaborar, planteamos que era necesario coordinar políticas. De hecho, tenemos redactados dos proyectos de ley que nos interesaría canalizar, pero no tenemos con quién hacerlo porque no nos han contestado. No le dan bolilla. O sea, los legisladores de ustedes no le dan, del Frente Progresista, no le dan a ustedes bolilla. Los legisladores que están con la personería jurídico-política del socialismo de Lari no le dan bolilla al socialismo y a Lari. Esto es lo que está pasando hoy. Ah, ¿y qué habría que hacer? ¿Habría que pedirle que dejen el cargo? ¿Puede ser o no? Vamos por partes. A ver. Yo considero que más allá de que pensamos distintos, son gente con cierta ética y decencia. Ajá. Y tienen todo el derecho del mundo a enrolarse en otro partido. Lo que deberían hacer es dejar ese espacio para que lo ocupen los que piensan como este partido y no como ellos piensan. Ahí estarías vos, porque vos vas... estaría yo o estaría Juan, es lo mismo, Eso sería lo que corresponde desde el punto de vista de un funcionamiento ético correcto, porque yo puedo entender que una persona acceda a una banca por un partido y después se dé cuenta que eso no le sirve, que eso no es lo que piensa y piensa como otros. Uh-huh. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Irse. Muchachos, yo no represento este pensamiento, la verdad me equivoqué, pensé que lo representaba y no lo represento, me tengo que ir. Si esto no sucede, acá hay una cosa que se llama Constitución de la Provincia de Río Negro, que uh-huh. dice que las bancas pertenecen a los partidos. Ajá. Bueno, yo no sé cómo eso se aplica. ¿Le van a pedir la banca entonces ustedes? Y no sé, en algún momento habrá que hacerlo. ¿Y Odarda está de acuerdo con esto? Bueno, todo este debate se abre. Nosotros fuimos muy cautos, Pato. Te das cuenta que el socialismo estuvo muy callado respecto a esto. Yo quería demasiado callado frente a esto y otras cosas. ¿Pero por qué? Porque nosotros respetábamos el proceso interno del ARI. Ajá. Porque se trata del legislador del ARI, sobre todo. Porque en todo caso, Agostino no es del ARI. Bueno, más bien, macanudo. pero Jorge Ocampo sí es del ARI. Entonces nosotros estábamos de alguna manera expectantes a ver cuál era la reacción del ARI. Y bueno, afortunadamente la reacción fue positiva, porque hubo declaraciones en estos días de Odarda diciendo, si van a reuniones representando al Frente Progresista, no pueden ir a reuniones de Cambiemos. Ajá. Si van a título personal, bueno, es otra historia. Ajá. Ahí ya hay una clara declaración y una clara definición del ARI. Entonces sí, esto posibilita que nosotros demos este paso. Está, ¿verdad? Bien. Bueno, interesante todo este proceso que tiene que ver, ¿no? Sí. Con la dinámica del proceso político. Este, tiene, ¿no?, que ver, Pato. Yo te digo, vos me decís callá, bueno, a ver, los tiempos son los tiempos, ¿me entendés? Nosotros tenemos una sociedad, somos muy respetuosos de las sociedades que hacemos. Si las queremos mantener el tiempo, tenemos que respetarlas. Queremos que nos respeten a nosotros también, por supuesto. Pero bueno, en todo este... Porque nosotros tenemos una gran responsabilidad, ¿sabés ante quién? Ante el 10% de los que votaron al Frente Progresista. Claro, ahí está el tema, que votaron una cosa. Claro, que quieren que haya dos legisladores que defiendan los intereses que el Frente Progresista planteó defender. Y esto es lo que no está pasando. Ahí está, bueno, el problema, no si detrás de ello va uno o el otro. Es bueno, que representen esa idea. Vamos a esperar a ver qué pasa. Tatu, si queremos conversar sobre otros temas, si te parece, cuando vos gustes también, sí, ¿eh? Sí, podés llamarnos cuando quieras y conversar. Cómo no, porque la verdad que lamentablemente estas cosas que tienen, deberían estar resueltas y estar discutiendo nosotros la problemática de la inflación... De la corrupción que tiene. Sí, tendríamos que estar hablando del boicot de mañana, que justamente planteó un ex diputado de ustedes, ¿no? Y del boicot de mañana, que es una buena medida, que como para que la gente se apropie del problema, porque justamente lo que Polino, junto con la CTA y Semino de la Defensoría del Tercer, está diciendo, los ciudadanos tienen la palabra, ¿por qué no dejan de este día no vayan a comprar a las grandes cadenas supermercados? Y demuéstrenle de que si nosotros tomamos la decisión de no ir, ustedes tienen que hacer algo. Bueno, está muy bueno como idea, esperemos que tenga algún eco. Bueno, Tatu, un abrazo y seguimos conversando. Otro para vos.